yo lo que ofrezco y lo que vendo es un servicio sexual. Ajá. ¿No? Vos vendés a lo mejor tu intelecto, sí, y escribís, sí, y todo lo demás. Mm. Y bueno, yo lo que vendo es mis servicios. Eso no es. Vendo cuerpo ni nada por el estilo, no vendo ideales, ¿no? Ajá. Digo, sino que vendo un servicio a cambio, obviamente, de un dinero que me reditúa a mí para lo que le reditúa a cualquier trabajador, ¿no? Claro, lo que yo no alcanzo a entender es por qué hacemos semejante diferencia, ¿no? Porque, a ver, un político, suponete, ¿no?, que reciba dinero por algunos servicios también. Sí. Es a ese tipo no se le dice prostituto, no, digamos, se le dice corrupto, se le dice. Bueno, él está haciendo algo indebido, yo no estoy haciendo algo indebido. Ahí está, por eso te digo que no, la diferencia. No está claro el digo, tema si ahí. Si a alguien le están dando un sobrecito, sí, y vos lo elegiste y ya le estás pagando un salario, porque yo, sí, pago mis impuestos para pagar el salario, sí, sí, a los empleados públicos, sí, él es un empleado público, ¿no? Ajá. Y entonces, para hacer determinada cosa, yo le dijo, y después ese señor resulta que aprovecha ese espacio de poder, sí, para que le tiren un sobre para hacer algo indebido, eso ya es un delito. Claro. El ejercicio del trabajo sexual no es delito. Ajá. Esa es la diferencia. Eso está aclarado, yo no estoy... ¿Eso está aclarado en la ley? ¿Existe, sí, una ley que dice, sí, que el trabajo sexual...? Te diría que no existe ninguna ley. Dice, ah, eso dice es. Que no está prohibido, pero tampoco es. Está permitido. Eso es. ¿No? Lo, sí, que, sí, falta acá es un marco legal, claro, que reconozca la actividad como tal. Eso es. Hay un vacío de ley. Exactamente. Hay un vacío legal y por eso es lo que nosotras proponemos, sí, eso, ¿no? Sí. Tener un marco legal que me dé lo mismo, no legalizar ni reglamentar, sino crear un marco, que nosotros ya lo hicimos acá en Argentina, lo presentamos en el Senado, sí, que hablamos de una ley de trabajo sexual autónomo. Ajá, ah, claro. No estamos hablando de reglamentar, porque cuando vos estás hablando de reglamentar, estás hablando como una ley como la de Uruguay, donde, sí, habla de reglamentar. Cuando habla de reglamentar, es reglamentar todo lo que tenga que ver con el comercio sexual. Y ahí está reglamentando el prosenetismo, el explotador. Esto que escuchabas es parte de la charla que compartíamos hace un año con Elena Reinaga, una de las fundadoras y ex secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina, AMAR. La actual secretaria general es Georgina Orellano, tiene 28 años. Georgina nació en Presidente Derqui, Pilar, y está orgullosa de su madre, viuda, que trabajaba 12 horas al día como empleada doméstica y les inculcó a sus 6 hijos el valor del estudio. Todos terminaron el secundario, tuvieron una infancia feliz, no así la adolescencia, difícil, según la recuerda. Georgina dice que las trabajadoras sexuales quieren desmitificar la relación que la mayoría supone que ellas tienen con los clientes. Asegura que nadie las humilla ni las toman como objeto, sino como compañeras de confianza con quienes desahogarse. Para ella, el sexo sigue siendo un tabú social. En su caso, lo más pesado fue vivir bajo una doble personalidad. Mi hijo sabe a qué me dedico. Le cuesta entenderlo. Pero yo le digo que lo importante es que él estudie, dice Georgina, que no abandona su rol sindical y recorre el país en representación de AMAR. Tengo pensado retirarme a los 40. Voy a estudiar ciencia política, asegura. Orellano, secretaria general de AMAR, fue parte de la lista del Partido Alternativa Buenos Aires. Buscará la ampliación de derechos y reducir la precarización en su trabajo. En medio de la campaña, la justicia porteña absolvió a una mujer que ejercía la prostitución al considerar que no existe una regulación específica sobre obligaciones impuestas a quienes brinden servicios personales de tipo sexual. Yo lo que ofrezco y lo que vendo es un servicio sexual. Ay, apreté mal el botón, eso ya lo pasé. A ver, a veces lo pienso, ¿no? Y entonces me digo a mí mismo, ¿cómo intervienen las religiones y las iglesias en la vida cotidiana nuestra? ¿Cómo van conformando nuestro pensamiento social? Y entonces, cuando tengo que tratar el tema de la prostitución, de las putas, de amar, del trabajo sexual, ahí se me pone pone todo muy turbio porque aparece la culpa judeo-cristiana. Y entonces lo único que se nos ocurre cuando hablamos de esto es esbozar una sonrisa, poner cara de piola, pero no logramos profundizar como cuerpo social en lo que significa el trabajo sexual. Y bueno, para eso ya tuve una charla con Elena Reinaga hace un tiempo y no es que me esclarecí, sino que nos contó algunas cuestiones que hacen disminuir la dosis de tabú que tiene todo este tema. Ahora estoy en contacto con Georgina Orellano, que es la secretaria general actual de AMAR, Asociación Mujeres Meretrices de Argentina. Georgina, ¿estás por ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Quique Pessoa te habla. Hola, ¿qué tal, Quique? Bueno, esto, ¿no? Me gustaría que enfoquemos de una buena vez por todas esto como un laburo, como un trabajo, que me da la sensación que es lo que ustedes quieren lograr, instalar el trabajo sexual como un trabajo más. ¿Es así? Es así. Sí, bueno, pero me parece que para lograrlo primero como organización, para lograr instalar el debate, sí, para lograr que se escuchen nuestras voces, sí, y no otros y otras que hablen por nosotras, pensando qué es lo mejor para nosotras mismas, sí, me parece que había que dejar de lado muchas cuestiones moralistas que atraviesan este tema, claro, y sobre todo los prejuicios, sí, porque nosotras tenemos muy bien en claro que hay mucho prejuicio, porque bueno, terminamos trabajando con algo que para algunos lo ubican como la única parte del cuerpo que puede como atarse con la dignidad, sí. Y otros que no logran ver de que más allá de que todos y todas terminamos siempre poniéndole un precio o vendiendo una fuerza de trabajo, sí, vendiendo una herramienta como las manos, uh-huh, eso es impensado que de la misma función que cumple las manos en otros mercados laborales, sí, pueda cumplir los genitales. Claro. Che, Georgina, ¿y van teniendo avances? ¿Van notando que la sociedad despacito las va mirando de otra manera a raíz de las luchas que ustedes llevan a cabo todo el tiempo? ¿O no? ¿O es muy lento y es una cuestión cultural que nos va a llevar 200 años? No, hay algunos, sobre todo, hay mucha apertura para escucharnos, para dialogar y para debatir. Sí. Con el sector de los más jóvenes. Ajá. Y me parece que eso tiene que ver, ¿no?, con el cambio cultural que vamos dando como sociedad. Sí. Una cosa es, y lo decimos por experiencia propia, cómo manejaban temas de la sexualidad, uh-huh, nuestros propios padres, que de eso como que de no se hablaba, y otra cosa es cómo viven la sexualidad y el tema del amor, el matrimonio, la juventud de ahora. Sí. Y me parece, claro, que es una de las claras definiciones de que nada, que los jóvenes no ven a la sexualidad que tenga que ir de la mano con el amor y que tengan que terminar el matrimonio y en la familia tipo para responder a los mandatos socioculturales instalados socialmente y culturalmente, uh-huh, en la sociedad, sí, sino que pueden romper con eso mismo y pueden ir buscando, digamos, su lugar en la sociedad y disfrutar su sexualidad de otra forma, no, claro, responder a ese mandato cultural que la sexualidad tiene que terminar, no, eso sé, es, con la procreación. Sí, sí. Recordaba hace un ratito, mientras anotaba algunas cosas para charlar con vos, yo nací en la ciudad de Rosario hace muchos años y yo recuerdo que había un lugar que se llamaba Asistencia Pública, donde las prostitutas iban y sacaban una especie de libreta sanitaria. Uh-huh. ¿Esto qué significaba? ¿Que en aquella época estaba reglamentado el trabajo sexual? Sí, por ahí lo que estaba reglamentado o estaba ahí habilitado eran los lugares donde se podía ejercer. Eran los cabarets, claro, las casas de citas, claro, el club nocturno. Sí. Y como todo lugar habilitado, el ente regulador siempre es el municipio. Sí. Buscaba de alguna forma que todo lo que estaba como ligado al comercio, ajá, también tenga una forma de legalidad. Lo que pasa que en ese momento se veía a la trabajadora sexual desde un lugar como de sanitario, como algo de sanidad, no una cosa en cuestión de derechos. Ah, ya, claro. Estaba bueno que ahí nos den la obra social y, sí, los aportes jubilatorios y no una libreta sanitaria para controlar las enfermedades de transmisión sexual. Pero tenía que ver también con la época, recién había aparecido todo el tema de la cuestión en ese momento del SIDA. Entonces era como una cuestión más de ver a la trabajadora sexual de un control sanitario. Claro, claro. Y no de una perspectiva, digamos, de derechos laborales, como estamos pidiendo, exigiendo al Estado hoy por hoy. Pero sí me acuerdo que a los soldaditos les daban lo que llamaban franco sanitario y les daban un forro, justamente. Exactamente. Como si esto fuese parte de una necesidad. Entonces también se necesitaba que existiese la trabajadora sexual. Sí, sí. De hecho, en la historia siempre está ligado con también con los procesos de la dictadura militar, el tema de los soldados. Sí. Bueno, acá en Argentina hay una historia, para nosotras la primera historia, digamos, como de lucha, cuando un grupo de trabajadoras sexuales del puerto de San Julián se negaron a atender a los soldados que en ese momento habían masacrado a todos los indios para quitarle los campos. Porque se negaron a atender, a brindarle servicios sexuales, o sea, fueron brutalmente golpeadas, castigadas, llevadas presas. Sí, sí, sí. Pero bueno, siempre en una parte de la historia aparece ya con el tema con el caso de María Magdalena, así que imagínate por dónde viene la historia. Es decir, que a través de la historia hubo avances y retrocesos en esta cuestión. Exactamente, sí. ¿Y en qué punto estamos ahora? ¿Estamos en un punto de inflexión? ¿Están pasando cosas interesantes? Mira, la verdad que como organización, nosotras, me parece que es un avance que las trabajadoras sexuales en Argentina estén organizadas. Que estén visibilizadas, que nosotras mismas pongamos sobre la mesa nuestras problemáticas, pero también las posibles soluciones para las mismas. Claro. Eso es un gran avance. Que ya exista una institución es un avance. Exactamente. ¿Y esa institución es un sindicato? Tenemos el reconocimiento como personería jurídica que nos reconoce el Estado como una asociación sin fines de lucro. Sí. Funcionamos como un sindicato de hecho, pero no de derecho, pero nos faltaría todavía el reconocimiento a través de la inscripción gremial. Sí. Que eso vendría de la mano del reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo. Ajá. Pero como estamos dentro de la central de trabajadores, sí. Funcionamos igual, con elecciones cada 4 años, plenarios, asambleas, afiliadas, delegadas en los barrios. A ver, Georgina, en este ida y vuelta, en tratar de incorporar el trabajo sexual como un trabajo más, hay un sindicato entonces. Uh-huh. Yo recuerdo que la Sociedad Argentina de Locutores tiene una especie de tarifario. ¿Existe un tarifario para el trabajo sexual que está más o menos vinculado al sindicato? Lo que existe y lo que planteamos por ahí todos los años en la zona de trabajo y en los lugares de trabajo es establecer el precio mínimo de lo que se puede cobrar por un servicio. Para no regalar el laburo, digamos. Exactamente. Es como, eso es el código entre nosotras, de que el precio, el mínimo que se puede cobrar, no sé, por un servicio completo o un pase, tiene que ser tanto, pero eso también está atado al... ¿En qué barrio se da? O sea, no es lo mismo lo que pueden cobrar las compañeras de Constitución claro, a lo que pueden cobrar las compañeras que trabajan en Recoleta. Sí se establece un mínimo. Después de ahí cada una depende de qué días trabaje, los horarios, qué cartera de clientes tenga, en qué zona lo ejerza, la edad. Digamos, que puede plantearse su propio precio. Estaba pensando recién en este paralelismo con otros trabajos y te iba a hacer la siguiente pregunta. ¿Vos ejercés el trabajo sexual? Sí, en la actualidad todavía sigo ejerciéndolo. Claro, porque resulta ser que nosotros, ahora parafraseando a otro sindicato, tenemos algunos sindicatos de periodistas donde está manejado el sindicato por gente que hace miles de años que no ejerce el periodismo. Claro. Entonces a veces nos da un poco de bronca que esa gente no esté ejerciendo el periodismo e igual nos represente. De ahí la pregunta, más que por una curiosidad morbosa. No, nosotras no. De hecho, hoy por hoy toda la comisión directiva de la organización, quienes las integramos, seguimos ejerciendo el trabajo sexual, y creo que eso nos suma muchísimo porque estamos en el día a día en el territorio sufriendo las mismas cosas que sufren nuestras compañeras. Está bien. Hubo un fallo ahora. ¿Me podés contar de qué se trata? Que creo que fue un fallo beneficioso para ustedes. Sí, bueno, ese fallo, nosotros a partir del año 2013... en la organización comenzamos por ahí a que lleguen muchísimas compañeras que trabajan en departamentos privados, que sufrieron clausuras de sus lugares de trabajo. Algunas cumplían como la doble función, trabajo más vivienda. Sí. Y bueno, y que toda esta avanzada derivaba, bueno, a una problemática social, que es el tema de la trata de personas, sí. La persecución policial y las políticas antitrata que se están llevando a largo y ancho del país, mm-hmm. pero que bueno, que lamentablemente a nosotras no estar reconocidas como trabajadoras sexuales y al seguir trabajando en la clandestinización, terminan confundiendo lo que es trata de personas, explotación sexual con trabajo sexual autónomo y metiendo las tres cosas en la misma bolsa. Sí. Entonces, una de las cosas que nos perjudicaron muchísimo es el cierre de muchas fuentes de trabajo de nuestras compañeras. Uh-huh. Y en algunos casos nos encontramos con situaciones de extrema vulnerabilidad porque las compañeras quedaban en la calle porque no solamente le clausuraban su lugar de trabajo, sino su vivienda. Claro. Entonces, en el caso del recurso de amparo que hemos ganado, en la mayoría de los casos presentamos recursos de amparo, habeas corpus, con los abogados de la organización, para defender a esas compañeras, para que le puedan restituir la llave del domicilio, para que no las procesen. Y entonces muchas han desistido de llegar al juicio oral al final y, digamos, como se terminaban haciendo cargo de que estaban cometiendo un delito, firmaban claro, una probation claro, y pagaban sí. una multa que eso iba es. De los 2.000 a los 10.000 sí. pesos. Asumían el delito. Claro, porque les resultaba más accesible. Claro, y también porque el miedo a llegar al juicio oral final sí. era exponer su vida personal y sí. exponerse a ellas con todo el estigma que hay claro. y con la doble vida que muchas de nosotras, bueno, en mi caso ya no, pero sí, yo tengo muchas compañeras que no le dicen verdaderamente a su familia de qué trabajan, por claro. el miedo al rechazo y la discriminación. Eso es. Entonces, muchas frente a ese miedo de que la familia se entere o que alguien se entere y le pueda ir a contar, desestiman de llegar al juicio oral y terminan como asumiendo que cometieron un delito, pagando. Claro. Y bueno, y en el caso de la compañera esta, que es oriunda de la provincia de Catamarca, pudimos convencerla y trabajamos mucho con el tema del empoderamiento, uh-huh. Para que ella sepa que tiene derechos, sí. que no puede perder a sus hijos en caso de que alguien se entere de que ella ejerce el trabajo sexual. Eso es. Entonces llegó al juicio oral y nos encontramos con una abogada, que es con una fiscal, Ana Molina, el juzgado número 6, que bueno, que entendió la situación, que entendió la complejidad de la problemática. Sí, eso es. Y que bueno, y que falló a favor nuestro, diciéndole, exigiéndole, en este caso al gobierno de la ciudad, que deje de exigirle multas a las trabajadoras sexuales cuando el trabajo sexual en la Argentina, siempre y cuando sea ejercido por mujeres mayores de edad y de forma autónoma, no hay delito alguno. Claro, porque esa supuesta multa terminaba transformándose en una simple coima. Exactamente. Claro. Entonces lo que le exigía la jueza es que hay una deuda histórica con las trabajadoras sexuales, que es regular la actividad y así poder exigir todo lo que se le exige a cualquier trabajador que está en blanco, pero también que el Estado esté presente a través de derechos y garantías para que ese trabajador o esa trabajadora no quede expuesta a ser sujeta de ningún tipo de explotación. ¿Cómo es la relación de la trabajadora con una hija o un hijo, por ejemplo? Y la relación es como... Para nosotras es como de mucho amor. Me refiero justamente al ocultamiento o no de la fuente de ingreso. Por eso. El chico después va a la escuela y es el hijo de la puta. Claro. Claro, entonces digo, ¿cómo se trata eso? ¿Cómo lo tratan ustedes eso? Mira, nosotras primero, antes de estar organizadas y antes de conocer los derechos y reconocernos como trabajadoras sexuales, lo vivíamos, sí. y creo que es el proceso que muchas compañeras todavía llevan adelante, que es vivir como una vida paralela, claro, clandestinamente, claro, de ocultamiento, claro, sí, de mentiras, sí, sí. Es vivirlo como con una mochila. Sí, claro. Y terrible. Sobre todo de comprar culpas, ¿no? De por esto, de llevarlo a nuestros hijos a los mejores colegios o de hacerle los mejores cumpleaños. Entiendo. Y entonces después nos dimos cuenta que no pasa por las cuestiones materiales que le podemos dar a nuestros hijos, que quizás fueron cuestiones materiales que a nosotras mismas en nuestra infancia nos han faltado. Eso es. Sino que nuestros hijos... Lo primero que recuerdo cuando entré a la organización y mi miedo era que mi hijo se entere, hubo una compañera que me dijo, mirá, yo lo oculté muchísimos años, mis hijos se hicieron grandes, subestimé demasiado la inteligencia de mis hijos. Ahí está. Y ellos se enojaron, no por el hecho de que yo era trabajadora sexual, sino que se enojaron conmigo cuando se enteraron de por qué se los había ocultado tantos años. La mentira es la que jodió en ese caso. Exactamente. Claro. No el trabajo en sí que Eso realizamos, es. Sino la mentira que... Eso es. Bueno, ¿y el fallo entonces en qué consistió? ¿Cómo terminó el tema de esta mujer? No, el fallo consistió en que la compañera le entregaron de vuelta le restituyeron la llave de su domicilio. Ajá. Y que tiene hoy un proceso judicial a favor de ella que impida que en su casa, en su domicilio, donde ejerce el trabajo sexual y a la vez vive, sí, pueda sufrir algún tipo de allanamiento. Ya. O sea, ella no, con ese fallo, digamos, desestima cualquier procedimiento en su contra. Mm. Y después el fallo lo que le pide al gobierno, en este caso al gobierno de la ciudad, que eran los que llevaron adelante el procedimiento, que regularice el trabajo sexual autónomo y que no multe más a las trabajadoras sexuales, sino sí, que busque blanquear la situación con todas las condiciones de seguridad, de protección, que tiene que ser la función por parte del Estado. Está bien. Georgina, la última, medio desdoblada, te presentaste como candidata en estas elecciones. ¿Por qué y cómo te fue? Mira, nos presentamos porque, bueno, una puede ser siempre por ahí la cara visible, pero... Sí, estás representando a alguien, sí, lógico. Exactamente, claro. No fue un proyecto personal, sino correspondía a un proyecto colectivo. Uh-huh. Era de poder involucrarnos un poco más en la política para involucrar el tema del trabajo sexual o la demanda al trabajo sexual. Sí. Nada, como una... Claro, para trabajar desde adentro y no con una pancarta en la puerta del Congreso. Exactamente, claro, exactamente, claro. Que podíamos llegar desde otra forma, sí, estar en las discusiones, y no solamente hablar también del trabajo sexual, sino de muchas otras cosas que, por ejemplo, nosotras como ciudadanas acá de Capital Federal que vivimos, sufrimos, como el tema de la vivienda. Sabemos que hay una problemática habitacional muy importante, claro, con el tema de los alquileres, y bueno, las trabajadoras sexuales... No le escapamos, digamos, a esta problemática, sino sí, que somos también uh-huh, una de las sí, protagonistas de que no podemos acceder a una vivienda, uh-huh, que al no estar registrado nuestro trabajo no tenemos ningún recibo de sueldo para demostrarle ni al dueño directo ni a la inmobiliaria, claro, que podemos pagar a fin, claro, de mes, claro, claro, que terminamos viviendo por ahí o alquilando en hoteles de familia donde sí, por el solo sí, hecho de ejercer el trabajo sexual nos terminan cobrando 3 o 4 veces más. Clarito. Después el tema de nuestros hijos, que no encontramos vacante para nuestros hijos. Entonces queríamos poner eso por ahí, también... la sociedad comienza a entender de que somos mujeres y que tenemos la misma problemática que tienen todas las mujeres, que tienen todas las trabajadoras, y que la condición de trabajar con los genitales no nos hace diferente. Perfecto. Che, se me ocurría que también está esto de tratar de aclarar por todos los medios la diferencia entre trabajo sexual, trata, que son dos cosas que no tienen nada que ver. Exactamente. Mm, sí. Mucha gente lo asocia, ¿no? Sí, lo sí, asocia por ahí, y nosotros nos damos cuenta cuando... Bueno, el tango se ha encargado de eso también, ¿no? Claro. El cafillo, la puta que le caga trompada. El 840, ¿viste? Sí, mucha gente asocia todas las definiciones, pero cada uno tiene... Claro. Gracias, Georgina. No, muchas gracias a vos. Un beso grandote. Bueno, gracias igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Le escuchaste a Georgina Orellano, de la Asociación Mujeres Meretrices de Argentina, aquí en El Desconcierto.